Doctor, ¿qué le cabería si, suponiendo que aceptaran su reclamo desde los juzgados, ¿qué le cabería como pena a los denunciados? Bueno, ese artículo citado, el 142 ter, establece una pena de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta para este caso, y a su vez la pena de prisión perpetua si resultara la muerte de la persona desaparecida. Esa es la tipificación expresa que el Código Penal argentino establece para estos casos, ¿no es cierto? Después, para otras situaciones, el artículo 77, punto primero, establece que, bueno, en concurso, digamos, a quien ocultar o hiciera desaparecer, digamos, rastros, pruebas o instrumentos, establece otro tipo de pena, de 6 meses a 3 años. Y a su vez, el 248 del Código Penal establece las penas específicas por el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Por ello, cuando presentamos esta denuncia, hablamos de la desaparición forzada en concurso con estas tres figuras penales del Código Penal. La más grave, por cierto, es aquella que establece el 143 ter. En el caso de muerte de la persona desaparecida. Prisión perpetua e inhabilitación absoluta para esa persona que está incursa en esta figura penal. Le preguntaba esto de la condena y el monto de la condena, pensando en el Poder Judicial, si se animaría realmente a condenar a la ministra Bullrich o al presidente Macri ante una situación así. ¿Usted qué, cómo la ve? Bueno, esa situación será la responsabilidad que deberá asumir el Poder Judicial en sus distintas instancias ante un hecho tan lamentable que no solo en la República Argentina estamos tratando de que no ocurra nunca más, sino que en el propio ámbito de la comunidad internacional. Por ello se han sancionado estas convenciones internacionales por la desaparición forzada de personas, que a su vez integran con jerarquía constitucional el orden público nuestro en el artículo 75. Por ello también citamos en nuestra denuncia penal la importancia de la supremacía de la Constitución establecida expresamente en el artículo 36 de la Constitución. Hola, Jorge. Constitucional que tiene reconocido a los pueblos originarios en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Es decir, que el Poder Judicial, aquellos jueces que tengan la responsabilidad de intervenir en esta lamentable situación, deberán aplicar el derecho en forma estricta como lo marca la ley. Si no, después tendrán que sufrir las consecuencias de su actuar negligente, que será ejercida esa responsabilidad, ya sea a través de las normas que prevé la Constitución Nacional en lo que hace al juicio político y a las normas que establecen los distintos ámbitos, en particular en lo que se refiere al Consejo de la Magistratura. Bueno, Jorge, nos vamos a quedar atentos a ver cuál es la respuesta del Poder Judicial ante esta denuncia. Veremos si sigue avanzando. Esperemos que sí. Así. Hola. Teniendo en forma constante. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. Creemos que se nos cortó, me A parece. ver, a ver, ahí están nuestros compañeros tratando de arreglar la comunicación que se entrecortaba, saltando el cerco mediático, saltando el cerco telefónico. Así estamos laburando acá, pero a ver si lo podemos retomar a Jorge, por lo menos para despedir. Ahí está Jorge. Jorge. Sí, no, se fue la comunicación. Yo que estaba refiriendo que en este tipo de sucesos no alcanza con la participación exclusiva del Poder Judicial. O sea, el derecho es lucha, desde la vieja posición doctrinaria de von Liebig en su trabajo sobre la lucha del derecho, es imprescindible que los pueblos ejerzan la lucha por sus derechos. Y por tanto, en estas cuestiones es importante la debida difusión de los sucesos y a su vez la participación protagónica de los distintos sectores de la comunidad por la vigencia de los derechos. Por ello, no habrá derecho que tenga plena vigencia si no es con la presencia absoluta de los distintos sectores de la comunidad política. Por ello, estamos bregando porque en la República Argentina, con esa presencia de los sectores populares, avancemos hacia un nuevo proyecto nacional que haga efectivo el buen vivir de los pueblos. Jorge Cholbi, le agradecemos mucho, muchísimo, recontra mucho su tiempo para con nosotros. Seguramente lo estaremos molestando en algún momento porque vemos que este tema da para largo. No es ninguna molestia, al contrario, es un compromiso que tenemos asumido y esperamos poderlo ejercer cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí estaba por los micrófonos de La Mosquitera Jorge Cholbis, uno de los integrantes del Instituto Sampai, que en este caso están haciendo de abogados patrocinantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que denuncia al presidente, a la ministra Bullrich, al ministro Garabano, a los gendarmes, por complicidad y encubrimiento. Exacto. De desaparición forzada, nada más y nada menos.